en Panamá. Integrantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo realizarán una gira a nivel nacional para conocer la realidad laboral de cada provincia. Durante la gira se reunirán con personas trabajadoras, organizaciones sindicales y funcionarios de gobierno. Sin embargo, integrantes de sindicatos consideran a la comisión como obsoleta y proponen una ley general de salarios. Escuchemos la nota de Pallina Tencio desde Radio Veraguas. Miembros de la Comisión Nacional de Salario Mínimo de la República de Panamá se reúnen con la finalidad de fijar el cronograma de giras a nivel nacional y ponencias técnicas. El propósito de la gira es escuchar a los trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales para tener un panorama más amplio sobre la realidad laboral y movimientos económicos de cada provincia de la República de Panamá. La viceministra del Ministerio de Trabajo, Zulfi Santamaría, encabeza esta comisión cuyo propósito es fijar consensuadamente las nuevas tasas que regirán desde el 1 de enero del 2018. Precisamente conversando con todos los trabajadores y todos los empleadores que deseen participar en la comisión sobre cuáles son sus impresiones de cuál debe ser el ajuste del salario mínimo. Recordemos que por ley el salario mínimo se debe estar revisando dos veces cada dos años. Entonces la última revisión se hizo en el 2015 y el siguiente ajuste entró a regir en enero del 2016. Ahora nos encontramos en el 2017 y el ajuste se entraría a regir en el 2018. Es por eso que nosotros recorremos todo el país escuchando las propuestas, lo que sienten los trabajadores, lo que sienten los empleadores, para tratar de tomar la mejor decisión, que esperamos que sea en consenso, igual que se hizo la última vez, pero tomando toda la información posible, porque es que cuando uno consulta se equivoca menos. Y es eso lo que estamos consultando para tratar de ser lo más justo y lo más equitativo. Abelardo Herrera, de los sindicatos de la construcción de la República de Panamá, considera no funcional la Comisión de Salario Mínimo y lo mejor sería una ley general de salarios. Bueno, el día de hoy nosotros venimos, no solamente vinimos, sino también como en acción de protesta, una protesta pacífica con el fin de que ya esta Comisión de Salario Mínimo que se instala hoy aquí en Santiago ya cumplió, ya está obsoleta, ya no tiene nada que estar discutiendo. Aquí hay que hablar de una ley general de salario, una ley que permita que todos los trabajadores de este país se beneficien. Una Comisión de Salario Mínimo que habla del mínimo, un salario precario en este país, y cuando se aumenta, aumenta todo. Así que no, de nada sirve que se aumente un salario mínimo que al final va a afecta, en vez de beneficiar, afecta a la población panameña y totalmente a los trabajadores. Y cuando nosotros como grupo y como dirigentes de este país, agrupado en la coordinadora del Sindicato de la Construcción, exigimos que en vez de estar perdiendo el tiempo de esta comisión de viaje en viaje, de provincia en provincia, se hable mejor de presentar un proyecto de ley a la Asamblea de Diputados que vaya en vía de beneficiar a todos, colectivamente a todos los trabajadores panameños. Un aumento a una ley general de salario que beneficie y sirva para que todos los trabajadores cubran todas sus necesidades básicas que necesita el trabajador para vivir. El salario mínimo en la República de Panamá es actualmente de $575. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.